Bien, bueno, pues es un placer y un privilegio estar aquí. Hoy va a ser una mañana de salmos. Hemos visto el Salmo 95, que nos has puesto al principio, una forma estupenda, y hemos leído el Salmo 139, hemos cantado también algunos salmos, y quería yo predicar sobre el Salmo 8. Es un salmo que a mí me impactó bastante en su momento. Tengo que reconocer que he sido influenciado por alguien a quien admiro mucho, un predicador, es un pastor de una iglesia en Nueva York, se llama Tim Keller, y él predicó sobre este salmo hace unos años y también me impactó la forma en la que lo expuso y he tomado algún punto prestado, pero bueno, no todo es suyo. Y el salmo 8. No sé si lo tendremos aquí o en la pantalla o pero lo puedo leer yo. Lo voy a leer en la versión, en nueva versión internacional. Dice: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Bueno, ya sabéis que muchos de los salmos, como hemos cantado, se convirtieron en canciones o estaban pensados como canciones. No todos, pero muchos de ellos sí. Y lo increíble de los salmos, y quizá la razón por la que gustan tanto a todo el mundo, es porque cubren un espectro de emociones prácticamente íntegro. Casi no hay ninguna emoción del ser humano que no esté impregnada de alguna forma o reflejada en algún salmo, ¿no? Tenemos algunos de estos salmos nos hablan de expresión de ira, de asombro, de arrepentimiento, de venganza incluso, o clamor por justicia, ¿vale? Todo tipo de emociones. Ahora, leyendo este salmo, ¿qué emoción nos viene a la mente? A mí me viene la emoción del asombro, ¿vale? Si hay algo que está impregnado en este salmo, es el asombro. Ahora, yo no sé qué cosas te asombran a ti. Yo te puedo decir una de las cosas que a mí me asombran, que me fascinan, es el paracaidismo con esto con trajes de estos para planear. No sé si lo habéis visto. Bueno, yo me he tragado todos los vídeos en YouTube del wingsuit este, ¿no? Que vas como planeando y es casi como el hombre va volando, ¿no? Yo le he dicho a mi mujer, yo antes de morir hay una cosa que quiero hacer y es tirarme en paracaídas, ¿no? Mi mujer me ha dicho, sí, seguramente sea lo último que hagas, ¿no? Pero, ¿qué te fascina a ti? ¿Qué te asombra? ¿Qué hace que tu corazón palpite más fuerte? No hace falta que lo escribas, pero que seguro que ya tienes alguna cosa que te viene a la cabeza, ¿vale? ¿Qué te asombra en este mundo? ¿Una canción, música, moda, un tipo, un trabajo, una persona, una relación, tu familia, la religión? ¿Qué te fascina? Porque uno puede ver más o menos qué le fascina a una persona viendo cuánto tiempo le dedica a ese hobby o a esa cosa o a lo que sea. Depende de cuánto tiempo le dedicas y energía, vas a ver dónde están tus pasiones. El primer punto que veo en este salmo es lo que le fascina a David, el salmista, el autor. ¿Qué le fascina a él? Él está asombrado con Dios. Está fascinado con Dios. Es que David dedicó mucho de su tiempo libre además, a dedicarle canciones a Dios, a pensar en Dios, a adorar a Dios, ¿no? ¿Realmente sabes dónde está tu corazón cuando miras tu tiempo libre, cuando realmente tienes tiempo para ti, para lo que tú quieres, no para lo que te obligan, lo que hay que hacer, no, cuando tú tienes tiempo para ti, ¿qué te gusta hacer? Pues a David le gustaba adorar a Dios, es que su corazón estaba ahí, quería pasar tiempo con Dios, y muchos de los salmos lo reflejan, este es uno. ¿A ti te fascina Dios? ¿A mí me fascina Dios de esta forma? Fíjate cómo empieza y cómo acaba el salmo. Dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Está sobrecogido por la persona de Dios. Está asombrado. ¿Cómo consigue uno fascinarse de esta forma con Dios? ¿Cómo consigue uno que cuando tienes un minuto libre no quieres ver tu serie favorita, sino que quieres pasar tiempo con Dios? ¿Cómo consigues eso? ¿Cómo consigues esa pasión por Dios? Para mí una palabra clave cuando dice, oh Señor soberano nuestro, le conocemos. Es de los nuestros, no en el sentido posesivo, sino en el sentido de relación, de identificación. Él es mi Padre, yo le conozco. No es un Dios lejano, distante, del que he oído hablar, del que me han contado, del que he leído. No. Es un Dios con el que me identifico y al que le conozco. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos fascinarnos con Dios? Conociéndole. Simplemente conociéndole. Ahora, si tú me conoces a mí, seguro que la reacción no va a ser de fascinación. Y cuanto más te metes en mi vida, menos fascinado vas a estar. Pero con Dios, cuanto más te metes en su vida, cuanto más le conoces a Él, más te vas a fascinar, porque Él es así, porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie que se le pueda comparar, porque Él es único. Su amor, la forma en la que habla, la forma en la que nos trata, su fidelidad, su justicia perfecta, su perfección, su santidad, sus ganas de cambiar para bien, de reconciliar, de buscar, de su forma de comunicarse, de buscarnos, fascinante. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más fascinado vas a estar con Dios, seguro. Y esta es la clave de David, asombrado con Dios porque era su Dios, porque le conocía, no alguien del que había leído o del que había escuchado. En segundo lugar, hay algo más que le fascina a David, y es el mundo que refleja a ese Dios tan asombroso, que es una evidencia de ese Dios tan asombroso. Fíjate, David está fascinado por la increíble, espléndida, majestuosa grandeza de Dios, pero es que él ve la tierra, ve los cielos, ve el universo, y reconoce que todo eso le lleva a asombrarse ante el Dios hacedor de todo, ¿vale? De alguna forma muy obvia, el mundo de ahí fuera, la naturaleza, nos está apuntando a Dios con gritos, mostrándonos lo asombroso que es Dios. De alguna forma el mundo nos ayuda a deducir que Dios existe. Mira el versículo 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. ¿Vale? En una ocasión le preguntaron al famoso filósofo ateo, Bertrand Russell, ¿no? Bertrand, si algún día, imagínate que Dios existe y mueres y te presentas delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Y Bertrand Russell dijo, falta de evidencia, Dios. No hubo suficiente evidencia, ¿no? Evidencia para creer en él. Que es una de las principales quejas del mundo, es que Dios, si de verdad existe, no es suficientemente evidente. Si de verdad existe, ¿por qué no es más obvio? ¿No? Muéstramelo, ¿dónde está Dios? Y creeré en él, ¿no? Pero si de verdad lo que el salmista está diciendo, que el mundo es una evidencia de que Dios existe, entonces la respuesta que Dios le daría a Bertrand Russell sería: pero tú abriste los ojos cuando estabas en el mundo, porque más alto y más claro no te lo pude dejar. Miraste arriba, miraste abajo, izquierda y derecha, Porque todo era una pancarta enorme que decía, aquí estoy, soy el Dios omnipotente, el Dios increíble, mírame un segundo y quedarás fascinado. ¿Abriste los ojos o es que no te convenía abrir los ojos y no te apetecía? Y alguno dirá, bueno, sí, eso no es así, y mucho menos ahora una hora en la era científica, ¿no? Es posible que en antaño, ¿no?, la gente, bueno, veía un rayo y, ¿no?, Dios, está cabreado, ¿no?, Zeus ha tirado un rayo, ¿no?, o veía el sol y decía, obviamente es Apolo con su carro tirando de una luz, ¿no? No, porque no podían explicar las cosas, tenían que inventarse, ¿no?, pues grandes dioses y cosas para explicar su falsa ignorancia, ¿no? Pero hoy en día, con todo lo que sabemos, ya sabemos que el cielo no es un manto que está ahí puesto y la tierra no tiene límites por donde te caes. Pues, hoy sabemos y tenemos explicación para la mayoría de esas tonterías que se tuvieron que inventar para explicar lo que no entendían, ¿no? Quizá entonces sí, pero hoy no, ¿no? Pues dejad que os dé algunas citas de las mayores eminencias científicas ateas y cómo reaccionan ellos a la hora de ver la complejidad del universo. Francis Crick, descubridor de el ADN, premio Nobel, ¿vale?, dijo, los biólogos deben tener en mente constantemente que lo que observan no fue diseñado, sino que evolucionó sin Dios. Es decir, hay que hacer este esfuerzo de aunque parezca que está diseñado, recordad que no lo ha sido. Richard Dawkins, el ateo más prominente en este siglo, catedrático en Oxford, de la Real Academia de la Ciencia de Inglaterra, ha dicho, los objetos parecen diseñados, dan toda la impresión de haber sido diseñados. Y en su diario, en su libro escrito a estudiantes, les dice, bueno, pero tienes que hacer el esfuerzo de recordar de que no ha sido diseñado, aunque lo parezca. Aunque tú con tu microscopio estés ahí pensando que ha sido así. Sir Roger Penrose, antiguo catedrático de matemáticas de la Universidad de Oxford. Parece que alguien ha diseñado con total precisión los números de la naturaleza para hacer este universo. La impresión de diseño es abrumadora. No estamos hablando de científicos de hace 20 siglos, estamos hablando del día de hoy. ¿Vale? ¿Qué están diciendo? Cuanto más investigamos el mundo, más complejo es, más parece haber sido diseñado, pero de alguna forma hay que autolavar, hay que lavarse el cerebro, convencerse de una fe de que en realidad no ha sido diseñado y no hay un agente diseñador detrás. Hay que esforzarse, hay que ir en contra del método científico para llegar a esa conclusión. Es que cuanto más avanza la ciencia, más fácil es creer en Dios, porque no se puede asumir que venga de la nada toda esa complejidad, ¿vale? Cuanto más aprendemos en el microscopio y en el macroscopio de lo que es este universo, más deberíamos fascinarnos con el Dios que lo ha creado, ¿vale? Si no queremos creer eso, es porque no queremos. Y como muchos científicos han dicho, no es que no crea que no haya un Dios, es que no quiero que haya un Dios. Y es que no nos conviene creer. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. No es falta de evidencia lo que nos lleva a no creer en Dios. Es falta de que nos quiten la comodidad, que nos quiten del trono de nuestro corazón en el que tanto nos gusta sentarnos. Yo no me quiero bajar de ese trono, ¿no? ¿Cómo voy a dejar yo a un Dios que se siente en el trono de mi vida y que me diga cómo tengo que vivir y cambiar todo? No. No hay un Dios, ¿no? Eso es lo más fácil. Fíjate, el mundo anterior era un mundo más pequeño. Cuando David escribe esto, los científicos de su mundo pensaban que el mundo era mucho más pequeño, como ya hemos visto, ¿vale? Pero hoy sabemos que el universo es increíblemente enorme, es que no acabamos de entender cómo de grande es. Nuestro planeta, solo en nuestra galaxia, si empiezas a navegar un poco y te vas a la otra punta de nuestra galaxia, nuestro planeta se convierte como en un píxel, en un punto. Pero es que nuestra galaxia se convierte en un píxel, en un punto, cuando te alejas de nuestra galaxia. Y es que hay miles de millones de galaxias y el universo está en expansión. Es un universo inmensamente mucho más enorme que el que David en sus días pensaba que era. Y dice Dios que lo hizo en el versículo 3. ¿Cómo dice que lo hizo? Con gran despliegue de poder, con grandes artefactos. ¿Cómo ha hecho este universo? Dice, con sus deditos, ¿no? Con sus dedos, ¿no? Como cuando estamos haciendo una maqueta ahí en miniatura, hay un planetita por aquí, hay 50 millones de galaxias por allá. Con sus dedos ha hecho este universo. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Pero de qué Dios estamos hablando? ¿Pero de qué Dios estamos hablando? ¿Qué Dios es este, más grande que el universo, que lo hace con sus dedos? ¿Con quién estamos tratando aquí? No sé si ya a ti te ocurre esto a veces. Seguro que no. Seguro que eres mucho más santo que yo. Yo a veces reduzco a Dios como una vocecita en mi cabeza, ¿no? Como si fuera una especie de gnomo viviendo dentro de mí, ¿no? Con el que hablo a veces. Y me es tan fácil olvidarme de con quién estoy hablando, con quién estoy tratando, ¿no? Y aunque es verdad que Dios es cercano y es amigo, pero tantas veces lo reduzco a algo tan pequeño que no es. Le hacemos tan pequeño. ¿De verdad crees que a este Dios lo puedes utilizar? ¿De verdad crees que es un simple consejero a quien pedimos consejo cuando hay que tomar una decisión entre blanco y negro? ¿O de verdad piensas que es un Dios que podemos utilizar para que nos dé las cosas que necesita y solo está para eso? ¿O piensas que la relación que Él espera de nosotros es una de te llamaré cuando te necesite? ¿Y solo acudimos a Él cuando nos hacen falta cosas? Yo te voy a decir la única reacción que pienso que es la que debe ser ante un Dios como este. De rodillas. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, ¿qué hace? Al suelo. Cuando Saulo de Tarso se le aparece este Dios, ¿qué hace? Al suelo. Cuando Jacobo, Pedro y Juan en el monte de la transfiguración ven la gloria de Dios, ¿qué? Al suelo. Cuando Juan, con 80 años, que había visto a Dios, el discípulo amado, se presenta cara a cara ante este Dios, ¿qué hace? Boca abajo, tumbado al suelo, dice, caí como muerto. Caí como muerto. Y le conocía. ¿Con quién estamos tratando? Comportémonos como es debido con este Dios. Tratémoslo, tratémosle como es debido. La adoración y el arrepentimiento son la reacción, la única respuesta comprensible ante un Dios como este. Yo ayer, y en muchas ocasiones, he tenido que postrarme en el suelo y pedir perdón a Dios por reducirle a algo mucho más pequeño de lo que es. Porque constantemente le encasillo en algo mucho más pequeño de lo que es. Jamás podremos encasillar a este Dios. Jamás comprenderemos ni la mitad, ni una décima parte de lo que es. Y por eso vamos a poder, no nos vamos a aburrir en la eternidad conociendo a Dios, porque nunca vamos a poder decir, ah, sí, Dios, ya le conozco. No, vamos a conocer a otra persona. Es que nunca vas a dejar de fascinarte con Él. Tienes una eternidad entera para conocerle, empezando hoy. A veces pensamos que la función de Dios es estar ahí para nosotros, ¿no? Como si su existencia dependiera de la nuestra, ¿no? El propósito de nuestra vida es conocer a Dios y dar gloria a Dios. No al revés. Yo existo porque Él lo ha querido. No al revés. El tercer punto que quería destacar en el Salmo es que hay otra cosa que le fascina a Dios. Hemos visto que está asombrado con Dios, que está asombrado con el mundo que Dios ha creado, que le lleva a fascinarse más con Dios, y ahora fascinado con el ser humano, y la relación de Dios con el ser humano. Los versículos 3, 4, 5, bueno, hasta el 8. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? David se fija en el ser humano y en particular en la relación que tiene con Dios. Observa por un lado a este Dios increíble, hacedor de todo, ¿vale?, cuya creación clama a gritos y habla de él, lo inmenso y lo poderoso que es, y luego ve al ser humano, un pequeño, insignificante, en medio de todo esto. ¿Y qué pinta el ser humano en medio de todo esto? ¿No? Mira la inmensidad del universo y lo compara con la diminutez del ser humano y dice, no lo entiendo, no lo pillo. ¿Qué pinta este aquí? Porque lo ve indigno y lo ve inseguro. Qué fácil es sentirse pequeño, ¿no? Cuando vamos a la naturaleza, subimos a la montaña. Cuando vivimos en la ciudad es difícil pensar en Dios, porque todo lo que está alrededor nuestro ha sido creado por nuestras manos. Y nos habla una y otra vez de que somos autosuficientes, que somos los más guays, que no necesitamos a Dios porque esto lo hemos creado nosotros, y todo el cemento nos recuerda a lo que nosotros hemos hecho, como si nosotros nos hemos creado un submundo, ¿no? Pero una vez que sales y te encuentras con una flor, o una montaña, o un paisaje, porque eso ya no lo ha creado el ser humano, entonces viene el asombro y viene ese, qué pequeño soy. O cuando miras las estrellas, qué pequeño soy, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y por eso creo que este salmo es tan, tan relevante para nuestra sociedad en el día de hoy. ¿Cuál es la identidad del ser humano? ¿Y cuál es nuestro propósito? Fijaos, vivimos una sociedad completamente secular, donde las decisiones que se toman, que dictan el rumbo de nuestra sociedad, cada vez más y más son tomadas por gente que no tiene en cuenta a Dios, por el secularismo, por el ateísmo. Somos el producto del azar, más el tiempo, más la materia, a lo largo de millones de años. Provenimos de una explosión aleatoria, sin causa, que ha desencadenado una serie de eventos y hemos llegado aquí, ¿no? No sabemos ni por qué. Venimos de la nada y vamos a la nada. Porque no hay ningún propósito, ninguna gente, nadie ha dictado esto, es el propósito del ser humano ni del planeta, no. Estamos aquí. Y vamos a acabar de la misma forma, o bien cuando se apague el sol en 7.000 millones de años, o bien cuando nos carguemos en planeta, seguro que mucho antes. Y no tenemos ni identidad ni propósito. En palabras del científico premio Nobel, Francis Crick, tú, tus gozos, tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentimiento de identidad personal y libre albedrío, son de hecho nada más que el comportamiento de un vasto ensamblaje de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Si Dios no existe, tú y yo no somos más que un puñado de moléculas. No hay ningún sentido, puedes vivir de una forma, puedes vivir de la otra, no tienes un valor intrínseco, no hay una diferencia entre tú y una hormiga o una piedra, estamos todos hechos del mismo material, y nuestra vida pasa como un clic, pero como un clic, pero literalmente, porque en la vida de este universo, la vida del planeta Tierra dura eso, y ahí estabas tú metido. ¿Y a quién le ha importado? ¿Y qué importancia ha tenido el universo? En un universo sin Dios. Comentaba Tim Keller, recientemente Steven Pinker, profesor de la Universidad de Harvard, que escribió un artículo llamado La estupidez de la dignidad, junto con John Gray, profesor de la Escuela Económica de Londres, que ha escrito Perros de paja, ambos vienen a decir esto en sus libros. Mira, sé que parece que el ser humano tiene dignidad, tiene que ser respetado, tiene un propósito en la vida, ¿vale? Pero si de verdad crees en la ciencia, si de verdad crees en un mundo sin Dios, la dignidad y los derechos humanos no existen, ¿vale? Si sientes algo de dignidad es porque tus antepasados la usaron para sobrevivir, para pasar de la selva a la civilización. La dignidad y el respeto de los derechos humanos ha sido algo que, bueno, que lo hemos utilizado como una muleta en nuestra especie para mejorar, para avanzar, pero era un mito desde el principio y lo sigue siendo, solo que ahora ya, de generación en generación, ya lo damos por sentado. ¿Vale? Es una muleta, pero es una mentira, es una ilusión, porque no tenemos más derechos que el que pueda tener un perro. La biología te ha programado para sentirte digno con valor y significado, pero no tienes nada de eso. El ser humano no tiene más valor que una pieza. Si teníamos problemas de autoestima, ahora ya, solucionado, ¿no? Imagínate ahora, ¿no? Quizá por eso la causa principal de muerte en el año 2011 ha sido el suicidio en España. Suicidio. Como dijo Albert Camus, un filósofo, la única pregunta para el ser humano es ¿por qué no me suicido? La única pregunta válida. Si no tengo ningún propósito, si mi vida no importa, si al universo no le importa mi vida ni cómo viva, ¿por qué seguir viviendo? Y la mayoría de esos suicidios eran en los años de adolescentes. Según Julio Bobes, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Esos años tan importantes, ¿verdad? Los 14, los 15, cuando defines tu identidad, estás buscando un grupo al que pertenecer, estás formando, buscas un propósito en la vida. Pues en una sociedad donde ya no hay Dios y desaparece el propósito, tiene todo el sentido del mundo que el que está buscando propósito y sentido no lo encuentre y decida acabar con su vida. El problema de la identidad es descomunal y del propósito en nuestros días. Muy serio. ¿Qué es el hombre entonces para que pienses en él? ¿Significamos algo? Si el universo es ciego e impersonal, no le importamos. Ahora, David creía en Dios. He puesto la parte donde estamos. La burbuja en la que vivimos hoy es esta. Pero David nos trae una foto muy distinta. Nos muestra un panorama completamente distinto y por eso creo que es tan relevante. Dios, David sí creía en Dios y David observa algo mucho más asombroso. Ve a un Dios que sí que es personal, ve a un Dios que le importa lo que hagas, que te ama, pero que te ha creado con un propósito y Él te da tu identidad. No tienes que buscarla tú, ya te la da Él. Es que si no, ¿dónde la vas a encontrar? Es aquí donde alcanzamos la cúspide del asombro de David, que siendo el ser humano algo aparentemente insignificante, Dios le ha impregnado de valor y de dignidad y de significado. Lo hiciste en el versículo 5 y 6. Lo hiciste poco menos que un Dios. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. David mira al mundo y reconoce que, aunque somos pequeños, somos muy distintos al resto de los animales y de los seres. No somos una especie más. Aunque compartamos el código genético en un 98% con un plátano, aunque los mismos elementos de los que está compuesto nuestro cuerpo sean exactamente los mismos que el resto de los animales, hay una diferencia descomunal entre nosotros y el resto de los seres de este planeta. Es que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Si te das cuenta, los versículos del 5 al 8 son un resumen de Génesis 1. Lo hiciste poco menos que un Dios, lo coronaste. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar, todo lo sometiste bajo él, bajo el ser humano. Fíjate en el lenguaje. Coronaste, entronizaste, le diste todo a su dominio. Lenguaje real, el que hablamos aquí. Es que Dios ha puesto su imagen en el ser humano. Somos muy distintos. Somos personales, sociales, morales y espirituales. No somos otra especie más. Llevamos la imagen de Dios. Somos un cartel más de Dios que apunta a lo asombroso que es, a lo fascinante que es este Dios. Ahora empieza a subir la autoestima, ¿verdad? Bueno, al menos la mía un poco más. se acabaron los problemas de autoestima, ¿no? Parece que hay alguien al que sí le importamos, que sí que nos ama y que sí que tiene planes para tu vida. ¿Te das cuenta de las implicaciones que eso tiene para la sociedad? Da igual de qué raza seas, da igual de qué estatus social seas, da igual si eres discapacitado o no, da igual hasta si tienes cerebro o no. El hijo de mi prima ha nacido sin cerebro, tiene hidranencefalia, tiene ya 4 años y medio, le dijeron que lo abortara y ahí sigue. ¿Qué derecho tenemos nosotros a quitarle la vida si es un representante de la imagen del Dios Altísimo? ¿Qué define su identidad? ¿Qué define su valor? ¿Su inteligencia? Como no tiene cerebro, no tiene inteligencia, por tanto no es un ser humano. No, no es la inteligencia lo que define el valor intrínseco del ser humano. Es la identidad que Dios le da. Y por lo tanto, como no reside en la inteligencia, porque si no, unos tendríamos más valor que otro, yo de los que menos, reside en que llevamos algo de Dios que ha puesto en nosotros. Y por eso el ser humano no es un animal más. Y eso cambia todo y da la base para la democracia y el mundo en el que vivimos, de respeto, de dignidad intrínseco, que de otra forma no existe. Te puedes inventar un propósito, pero no sería real aparte del que Dios te da. Fíjate también en qué impacto puedes tener esto para un adolescente o para alguien que está luchando con suicidarse. Que pensamos que no, pero hay mucha gente que sí. ¿Qué le vas a decir a alguien que está luchando por, no sé si quiero seguir viviendo, para esto? ¿Qué le vas a decir? Si Dios no existe, ¿qué le vas a decir? No, tú vales mucho, no, tu vida es muy importante. Es una mentira. O te puedes inventar cualquier propósito, pero es una mentira. ¿Quién quiere basar su vida en una mentira? Ahora, si Dios existe, le puedes decir que eres amado. Tienes un valor intrínseco, a Dios le importa cómo vivas. Tu vida está llena de significado a cada segundo, ¿no? A Dios le importa, búscale. Eso sí que puede cambiar la identidad y las ganas de vivir una persona. El amor con el que Dios nos ama. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? Y esto es la nueva versión internacional. La Biblia de las Américas dice para que lo cuides. Y la Reina Valera del 60, que tiende a ser más literal, a veces un poquito menos moderna en el uso del castellano, pero en este caso creo que dan en el clavo con la palabra que usan, dice, para que lo visites, que es muy distinto. Para que visites es la traducción más literal. Quizá no tiene mucho sentido, tomado así de forma aislada, pero cuando lo conectas con el resto de la revelación, es increíble lo que está ocurriendo aquí. Yo no sé si David es consciente de lo que está escribiendo cuando dice que es el hombre para que lo visites. Punto. Yo no sé si él es consciente de la revelación que está ocurriendo a través de él. ¿Por qué? Porque la mayor prueba del amor de Dios, la mayor evidencia de este Dios fascinante, es que Dios nos ha visitado. Nos ha visitado. La forma en la que más ha demostrado cuánto valemos para Él es cuando nos hicimos enemigos de Él al rechazarle como Hacedor, al rechazarle como Padre y vivir nuestras propias vidas. Y para restaurarnos y pagar por nosotros nos visita y paga el precio más alto que este universo puede ofrecer, que no son millones de galaxias, sino la vida del Hacedor y del Diseñador, la vida misma del Dios omnipotente. Fíjate, al problema de la injusticia y del mal del ser humano y del mundo, Dios no se sentó en un sofá y lo arregló con un mando a distancia desde su comodidad, sino que vino y se hizo uno de nosotros. Y no vino como rey, no vino con pompa, no vino con poder, vino... ¿Cómo vino? Lo primero que Dios fue un inmigrante y un refugiado político. Tuvo que huir a Egipto. No eligió nacer en Atenas, Roma, Alejandría, grandes capitales de impacto, donde podría influenciar. nació en un pueblucho de mala muerte, como bebé indefenso. Se identificó con los humildes, con los pobres, con los no influenciables, los que no podían influenciar la sociedad, al menos aparentemente. Y eligió vencer el mal a través de la debilidad. No venció con poder, sino con humildad. Nos visitó en la persona de Jesús, vivió una vida humilde y pagó una muerte entregándose voluntariamente a la ejecución romana para pagar con su vida por la tuya y por la mía, para reconciliarnos con Dios y pagar por nuestra rebelión. No sé si os habéis dado cuenta, pero me he saltado un versículo. El 2. Y es uno de esos versículos que cuando estás, a veces se os ocurre que estás leyendo y lees algo y ¿no? ¿Qué acabo de leer? No, es qué cosa más rara, ¿no? Y casi sigues leyendo en plan, déjalo. Como que, si lees el versículo 2, a mí me cuesta entender un poco qué pinta este versículo aquí. ¿Vale? O sea, estamos hablando del asombro, de la creación del ser humano y de repente, enseguida, a causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los chiquillos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. A mí me cuesta un poquito encajar este versículo aquí. Curiosamente, es el único versículo que Jesús cita de este salmo. Cuando Jesús entraba en la ciudad de Jerusalén, no sé si os acordáis, con las palmeras, ¿no? El día de el Domingo de Ramos, ¿no? Monta en un burro y cuando todo el mundo esperaba que el Mesías viniera con poder político y militar para derrocar a los romanos y por fin establecer la Israel física y política y restablecer el reino de Dios, ¿vale? Dice que fueron los pobres, los desvalidos, los niños, los que cantaron Hosana al Hijo de David. No fue la gente rica, influyente, poderosa la que lo hizo. Fueron los niños, los pobres, los desvalidos. ¿No? Mateo 21, del 15 al 16, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo. Y a los niños que le aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo, sí, es que nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que maman, ¿preparaste la alabanza? Dios siempre ha usado niños, débiles, la gente desechada en la sociedad, la gente que la sociedad piensa que no vale nada, que son insignificantes, que no son dignos de ese respeto, ese valor intrínseco que Él ha dado. Fíjate, aun siendo judíos, y aun siendo religioso, puedes deshacer las obras de Dios, desprestigiando y quitando el respeto y valor a personas que nuestra sociedad piensa que no son dignas o no tan dignas como otros. Para Jesús no, para Dios no. Él se identificó con el sector más débil y se hizo uno de ellos, se hizo un bebé. No impuso su gloria a nadie, sino que fue a través de su nacimiento como bebé indefenso y su muerte como hombre indefenso que quiso solucionar el problema del mal, del pecado, en tu corazón, y en el mío, y en el mundo, pagar por nuestra rebelión y demostrarnos de una vez por todas, por segunda vez, cuánto valemos para Él. ¿Problemas de identidad, de autoestima? No solo Dios te ha creado con un valor como nadie más, como nada más en este universo, sino que cuando te has revelado, ha pagado con su vida para pagarte, para traerte de vuelta. Piénsalo, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale? Si dijéramos, ¿cuánto vales hoy? ¿Qué, 2 millones de euros? ¿4 millones? ¿10 millones de euros? ¿5 mil? No. La vida del creador del universo es el precio de tu vida. La mitad de la psicología ya tienes el problema solucionado de la autoestima, ¿no? Dios quiere que le llamemos nuestro Dios, nuestro soberano, y que comprendamos cuán grande, cuán increíble es su nombre, quién es, cuán bueno es, cuán cercano es, cuánto nos ama, y que estemos fascinados con Él. Hemos sido creados para darle gloria. Pero para acercarse a Dios hace falta la humildad, no el orgullo de qué bueno soy, sino la humildad y la dependencia como de un niño que necesita que lo cuiden, que necesita que lo amen, que necesita que le salven. Esa es la actitud de arrepentimiento seguida de asombro y adoración. Y el salmo termina como empieza. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. David conocía a ese Señor y estaba fascinado con su Señor. Asombrémonos tú y yo también, si no lo estamos ya, y si ya lo estás, te falta mucho, porque tienes una eternidad para asombrarte día a día, cada vez más, con este Dios. Asombrémonos, postrémonos ante Él, reconozcamos cuán grande es, nuestra gran necesidad de Él, nuestra rebelión hacia Él, su salvación y rescate al morir en nuestro lugar, que es la única forma de ofrecernos el perdón y la reconciliación. ¡Qué Dios tan fascinante! ¡Qué Dios tan asombroso! Y termina Apocalipsis 4:11 diciendo: digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron hechas. Amén. Gracias a mí.